Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria en orden cronológico y vamos a estar leyendo como 4 salmos, 5 salmos, salmos 43, 45, 49, 84, 85 y 87, bueno, que son más. So vamos a leer el salmo 43 comenzando y este es un salmo de David. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de nación impía, de hombres de engaño e iniquidad, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, porque me has desechado, porque que andaré enlutado en la opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu monte santo y a tu tabernáculos. Entraré al altar de Dios, a Dios, al Dios de mi alegría, mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. So, vamos a seguir leyendo el otro salmo, el salmo 45. Salmo 45. Y dice: rebosa mi corazón, a palabra buena refiero yo al Rey, mis obras, mi lengua es pluma de escriba muy ligero. Te has hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria se prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y humildad y de justicia, y tu diestra se enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, para la justicia y la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Y Dios habla acerca de esto, ¿no? En Juan 12:34, la multitud le respondió: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? So, oye, hija, y mira, he inclinado tu oído y he olvidado tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el Rey su hermosura. Adórale, porque él es su Señor. La hija de Tiro vendrá con presentes, los ricos del pueblo se implorarán su favor. Toda gloriosa es su interior, es la hija del Rey. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevado el Rey. Vírgenes en pos de ella, sus compañeros serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán sus hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. So, ahí vamos a terminar el Salmo 45. Ahora vamos a leer el Salmo 49. Y Salmo 49. Okay, y como son tan cortos los salmos, que tengo que cambiar de uno al otro. Oír esto, pueblos todos, escuchar todos los habitantes del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el hombre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será inteligencia. Inclinaré mi oído al proverbio, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis acechadores me rodee, los que confían en sus posesiones y se jactan en la muchedumbre de las riquezas? Ninguno de ellos pondrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Para que viva adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues él, el que me mueren los sabios, pues el que mueren los sabios igualmente perece el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Y suena esto como Salomón, ¿no? Como lo que dijo Salomón. En su interior piensan que sus casas serán eternas y las habitaciones para generaciones y generaciones dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. En su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como rebaños serán puestos en la sepultura, la muerte se vara en ellos y los rectos señorean sobre ellos para la mañana y su buen parecer se consumirá en sepulcro de su morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder de los sepulcros porque Él me recibirá. Selah. Y no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá más él su gloria. Y esto es algo que lo voy a leer otra vez. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumentas la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Porque mientras viva bendiga a su alma y será loado cuando te hiciera bien. Entrará la generación de sus padres, nunca mirarán la luz. El hombre que está en la honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. Las bestias que perecen son semejantes a cuando no entendemos, ¿no? Las cosas de Dios. So, vamos a seguir leyendo el otro salmo. Y es el Salmo 84. Y vamos a ir ahí rápidamente para no aburrirlos. Salmo 84. Y usted también puede leer estos salmos a su tiempo. A mí me gusta mucho leer. Pero muchas veces el tiempo, ¿me entiende? Está haciendo otra cosa. Eso es bien, bien difícil. Dice, bienaventurados los que habitan en casa. Ese es el Salmo 84. Y dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos en sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de las lágrimas, lo convertirán en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, Dios de Jehová, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tus ungidos. Porque mejor es un día de los atrios que mil fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Disculpe ahí. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. So, vamos a seguir leyendo y vamos a leer el Salmo 85. Salmo 85. Dice, fuiste propicio a tu tierra, Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos tus pecados, dejaste todo tu enojo, te volviste de la ira de tu furor, restauramos, oh Dios, salvación nuestra, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablé Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está tu salvación a los que te temen. ¿Para qué habitaré la gloria en nuestra tierra. Estoy leyendo la Reina Valera, soltó un poco. Es un poco difícil algunas veces de leer el castellano. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y no nos pondrá en camino de sus pasos. So, hasta ahí vamos a terminar el Salmo 85. Y como le dije, sería bueno que usted leyera estos salmos leerlos a su paso y meditar en ellos. So, vamos a leer el Salmo 87. Su simiente está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las puertas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Raham y a Babilonia entre los que te conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sion se dirá, este es aquel y aquel nacieron en ella. Y el Altísimo mismo los establecerá. Y Jehová contará cuando él inscriba los pueblos, este nació allí, y cantores y tañedores en ella le dirán, todas mis fuertes están en ti. So, hasta aquí vamos a llegar en esta lectura, y si me va a disculpar ahí por algunas palabras que no pronuncié bien, como le dije, no soy una persona que ha ido al Instituto Bíblico, solo todo lo que yo leo es lectura. No es teología, no es, no quiero hacerlo como dice mandamiento o nada de eso, eso son opiniones. Yo soy una persona como usted y lo que me gusta a mí es leer la pregunta y pueda que yo haga algunas veces preguntas que son controversiales, pero no es que yo ando buscando controversia, sino que yo quiero saber la verdad. Y estaba yo leyendo, fui a alabar. Y había una revista de la Watchtower que se conoce de los Testigos de Jehová. Y me la puse, no había nada que leer, so me la puse a leer. Y que algunas veces uno hace el error leyendo esas cosas, ¿no? Porque no son de Dios. Y tenían una especial acerca de Juan 1:1, donde habla, en el principio era Dios. Y tenían un manuscrito ahí. Copic, que se le dice en inglés, donde explica la diferencia entre las traducciones, ¿no? Si usted va a Juan, donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fue hecha. En este pedacito donde dice el verbo era con Dios, en la versión de ellos dice, en el principio era la palabra era un Dios, la palabra estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Eso es lo que ellos predican, de que Jesucristo no es Dios, sino que es un Dios, y que nada más hay uno, que es Jehová, y Jehová, no creen en la Trinidad, ¿no? Y sacan un montón de es un estudio muy muy complejo, ¿no? Porque saca todas las escrituras y todo eso, pero que es difícil argumentarles otra cosa diferente. Si una persona le agarra con ese estudio, usted como persona que no es muy estudiada, puede hasta que cree en esa cosa, ¿no? Pero acordémonos que todo lo que va en contra, o el que predica otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo, que él es el único primogénito de Jesús, y que por él somos dignos de gracia de Dios, de darnos salvación eterna, y que él es Dios, Jesucristo es Dios, es un anatema, ¿no? Es un que uno que en vez de ayudar a la comunidad, y yo dijera yo estoy tengo muy, muy muy claras las opiniones, tengo las opiniones muy claras acerca de lo que es los Testigos de Jehová, ¿no? Y su sus creencias, ¿no? No que yo le dije, yo no soy estudiado, sí, pero yo tenía una amiga que era testiga de Jehová, que la conocía en la iglesia, y ella me contaba las muchas creencias que ellos creen, y nos poníamos a hablar ahí como amigos, ¿no? Que así tiene que ser, ¿no? Como amigos, nunca despreciar a la gente. Y una de las cosas que usted ve de los testigos de Jehová, que son unas personas con una misión, bien disciplina, son bien disciplinados, y ellos entienden su misión de predicar el evangelio a su modo, ¿no? Y no son, ¿me entiende? Ellos lo quieren hacer todos con obras, y sabemos que es gracia la que nosotros queremos, pero también tenemos que aprender del trabajo que ellos hacen, ¿no? Ellos son, si usted se levanta a las 6 de la mañana, son los primeros que usted va a ver ahí con su librito o con entregándoselo a la gente, ¿no? Tenemos que aprender eso, su diligencia para salvar a las almas, aunque ellos no las salvan, pero más las confunden, yo creo, ¿no? Y pero que Dios tenga misericordia de ellos, Dios sea el que abra las puertas para que ellos lleguen a entender que Jesucristo es Dios, ¿no? Y solo en ese punto, digamos que si ellos creyeran lo que ellos quieren, creen, ¿no? Ellos creen, también tienen otras creencias en que no se debe donar sangre, y creen que no hay infierno, y creen que, bueno, como no hay Trinidad, y dijera yo, pues lo pasara, ¿no? Todas esas otras creencias que tienen, pero la creencia que los hace, no los hace una secta, los hace una, no, no los hace una parte de la comunidad evangélica o cristiana una parte del cuerpo de Cristo, es que ellos no creen que Jesucristo es Dios. No, esa es la única parte que yo digo, pues ya ahí me lavo las manos, como se dice, y no quiero ni parte ni con lo que ellos creen. So, hasta ahí vamos a llegar. Si usted tiene alguna pregunta, escríbame a marcos@mawministries.com. Muchas gracias. Y si hay hermanos testigos de Jehová, sigue escuchando, ¿no? Y no lo quiero. No lo quiero menospreciar a usted porque usted está escuchando la Biblia o porque usted quiere saber más de Dios. Yo creo que usted ha hecho lo mejor de aprender más de Dios. Y no es que yo tenga la palabra, diga usted, yo tengo la verdad, ¿no? Yo también tengo que aprender muchas cosas, pero se aprende leyendo de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios donde vamos a encontrar las respuestas acerca de esas preguntas. Pero tenemos que estudiarla, ¿no? Como yo les dije, yo estoy aprendiendo lenguas de computadoras para poder así hacer programas, y no es suficiente ver la lengua y uno y decir, pues ya la agarré, ¿no? Tienen que estudiar y estudiar y estudiar uno para entenderlas, ¿no? Aunque la Biblia es hecho en un lenguaje simple de entender, el mensaje está ahí, pero tiene que ser muy espiritual uno para primero que Dios le dé la disciplina. So, vamos a, como le dije, hasta ahí dejarlo. Y discúlpeme si dije algo que lo ofendió esa no fue mi intención, pero sigamos aprendiendo de Dios. Yo estoy aprendiendo de Dios con esta lectura. Y he estado chequeando las estadísticas también de los que están escuchando, si la gente está escuchando la palabra de Dios. Hasta usted puede hacer esto si quiere, si usted puede grabarlo su lectura, sería algo bendición, ¿no? Y escríbame si quieres saber cómo hacerlo, si su iglesia tiene predicaciones que usted quiere ponerlas en la internet, escríbame, yo le mando un email cómo hacerlo y cosas así. Tenemos un proyecto que estamos planeando ahora, es hacer lo mismo, hacer todo tener la capacidad para que usted pueda grabar sus servicios, y que usted pueda dejar que la gente los oiga cuando ellos quieran por medio de un iPad o por medio de la computadora. Son muchas gracias.